la vida todas las cosas tienen un precio. Usualmente entre más valioso lo anhelado, más alto es el precio a pagar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. ¿Cuánto usted pagaría por su vida? ¿Cuánto sacrificaría para tener un lugar asegurado en el cielo? Bueno, si estas interrogantes le causan inquietud, acompáñenos a seguir con esta serie titulada Gálatas, una carta de liberación. Hasta ahora hemos establecido que Jesús ya pagó el precio por nosotros y que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos su afecto. Pero esto no es todo. Escuchemos la conclusión de este mensaje titulado Reincidiendo en el legalismo. Quisiera llevarlos ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo número 3, versículo número 4. ¿Acaso habían de sufrir en vano? Dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Esa tercera interrogante aquí, el apóstol Pablo está refiriéndose al pasado. Ellos eran gentiles, es decir, no eran judíos. Obviamente había muchas cosas y había muchas personas alrededor de esa región donde estaban estas cuatro iglesias al sur de Galacia, ahora Turquía. Por lo tanto, muchos gentiles seguían practicando su idolatría pagana. Y quizá muchos de ellos se burlaban de ellos, que antes eran de su equipo, de los que creían junto con ellos, y ahora habían abandonado sus prácticas y se burlaban y a lo mejor los perseguían. A lo mejor su propia familia los estaba persiguiendo por su nueva fe. ¿Le suena familiar? A veces su mamá o su papá no le habla porque usted hizo aleluya. ¿Le suena familiar? Ellos también estaban padeciendo eso. Por eso está diciendo, ¿a poco ustedes en vano sufrieron lo que sufrieron? Porque el que ustedes se vayan tras otro evangelio significa que a ustedes no les importa lo que antes creyeron, sino que están aceptando lo nuevo como verdadero y lo otro como mentira. Eso muestran sus actitudes, aunque no me lo digan con palabras. Pablo lo está diciendo. Ahora también se refería a los judaizantes, a este grupo de judíos que, más que judíos, eran maestros falsos de la ley que llegaban exigiendo cosas. Ellos también en un principio los perseguían. No, no hagas esto. No, faldas largas. No, pelo largo. No, mantellina. No, esto. No, lo otro. O sea, todo ese tipo de cosas. Y Pablo está diciendo, ya lo sufrieron. Ya sufrieron la persecución. Ya sufrieron el rechazo de la familia, de los amigos, de otras personas. No hagan que sea en vano. Si ya lo sufrieron, entonces sigan adelante. Y llega la última pregunta, versículo 5. ¿Cómo es que Dios hacía milagros? Les pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que por el poder de Dios se habían registrado muchas maravillas ahí en la región donde estaban los creyentes en Galacia. Ellos estaban bien, bien claros de que esas obras solamente provenían de Dios, no que ellos las hubieran provocado. El otro día estábamos en un lugar en el mar de Galilea y seis embarcaciones estaban transportando cerca de 700 personas al puro centro del lago. Cuando llegamos al centro del lago, una de las personas que estaba conduciendo esa embarcación me estaba narrando de que hacía apenas unos meses un evangelista muy reconocido, que no voy a decir su nombre, pero ustedes lo van a saber, se había presentado en ese lugar y había tenido no seis, sino dos embarcaciones. Pero él había colocado un plexiglás en toda esa parte del centro para poder que cuando él anunciara lo que Cristo hizo en aquella noche de la tormenta y que lo vieron venir, él no quiso quedar con el PowerPoint que llevaba, él lo quiso vivir. Y entonces, caminando sobre el plexiglás, comenzó a caminar sobre el agua. Y la gente se sentía maravillada y muchos creyeron que estaba caminando en el agua. Y me ponía a pensar, wow, qué interesante. Los gálatas habían visto lo que era verdadero, no lo que había sido armado o estructurado por el hombre, sino lo que había recibido directamente de Dios. Eso Pablo les está diciendo, ustedes vieron lo que es verdadero. ¿Por qué ahora se están conformando ustedes pensando que ustedes pueden crear, que ustedes pueden hacer obras? Sí, que ustedes pueden tener vida clonando seres humanos. Sí, que ustedes pueden hacer investigaciones y hacer otras cosas. Y sabe cuántas cosas el hombre quiere jugar a ser Dios. Pero realmente Pablo les está diciendo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de los milagros que Dios hizo en medio de ustedes? ¿Qué de esos milagros? ¿Acaso ustedes los provocaron? ¿Acaso ustedes los hicieron? Miren, la palabra aquí para maravillas es una palabra interesante en griego, es dunamis, que no es otra cosa más que la palabra poder. Cuando el Señor les dio el Espíritu Santo a los apóstoles en aquel día en Pentecostés, les dio el poder para hacer obras espectaculares. Pero el poder vino de Dios, dado por Dios, Dios haciéndolas a través de ellos. Ellos no podían recibir el crédito por esas cosas porque pertenecía a Dios. Los gálatas lo sabían. Ellos sabían que eran los apóstoles, pero realmente era Dios a través de ellos haciéndolo. A eso está apelando con esta pregunta. ¿Que ahora acaso van a decir que ustedes provocaron eso? No, en ninguna manera vino de Dios. De manera sistemática, Pablo, como si fuera un fiscal contra un testigo, empieza a bombardearlos con estas preguntas. Díganme, en otras palabras, él estaba defendiendo la postura, es por fe, no por las obras, es por fe únicamente en Cristo que ustedes pueden recibir la salvación del Señor. Déjenme ponérselo de esta manera para que usted lo entienda. Un ejemplo que puede ayudarnos es este. Imagínese que usted decide tomarse unas vacaciones por ahí, a otro estado, a otro lugar. Quiere cambiar de ambiente, salir de aquí, pero quiere irse a un lugar donde hay árboles y empiezan a cambiar de color las hojas. Entonces usted decide juntar a la familia, le llena el tanque de gasolina y emprende su viaje por la carretera hasta donde se le acabe la gasolina. Y cuando ya se va acercando al punto en el que ya la aguja está marcando rojo, está entonces buscando un lugar donde descansar y echar gasolina, se da cuenta de que en todo ese paraje, a los lados de la carretera, hay mucha gente empujando sus carros. Van familias completas, el carro va vacío, a lo mejor los chiquitines van adentro, pero la demás gente va empujando el barco. Perdón, el carro. ¿También entendió? Entonces van empujando los carros y ellos notan, ¿por qué la gente irá empujando los carros? Bueno, cada quien, a lo mejor una costumbre, pero les sorprendía que todos iban felices y saludándolos. Cuando finalmente llegaron a un lugar de descanso, otra persona que había llegado a ese lugar, cansado porque habían empujado en esa subidita, llegaron ahí, saludaron a la familia que acababa de llegar y ven a esta familia sudando y todo lo demás. Le dice, buenos días, ¿cómo están, cómo están? Y luego le dicen, ¿por qué ustedes no van empujando su carro? Pero es lo que notamos, en todo el camino la gente iba empujando sus carros, carros buenísimos que traen mejores que la lancha que traemos nosotros, pero ¿por qué lo van empujando? No, es que hemos llegado a comprender que nosotros cuidaríamos más nuestro ambiente si no usamos gasolina, que al combustionarse, pues daña la capa de ozono. Entonces, ahora cuando queremos salir a pasear, nosotros subimos a los chiquitines enfrente y nos vamos empujando al carro donde queremos llegar. Así estamos cuidando el medio ambiente. Wow, hicieron sentir culpables a los que venían manejando su carro y dijeron, oye, pues no está tan mala idea. Yo creo que también tenemos que cuidar. Así que a partir de ese instante y hasta cuando llegaron al lugar de vacaciones, esta otra familia llegó empujando su carro y disfrutaron de sus vacaciones. Todos cansados, pero llegaron donde llegaban. Qué tontos, ¿verdad? Eso pensaba Pablo de los Gálatas. ¿Cómo ustedes que tenían la gasolina del Espíritu Santo que los podía mover a donde Él quería, bastaba con que ustedes solamente se pusieran en su condición, en su situación? ¿Cómo ustedes que tenían el carro del año, el mejor carro para transportarse, ahora ustedes decían bajarse del carro y lo empujan porque consideran que eso es mejor que lo que antes tenían? No sean tontos. ¿Lograron comprenderlo? Era en cuanto a la experiencia que ellos habían pasado. Apeló a su experiencia de conversión. Pablo apeló a su experiencia, a lo que ellos habían vivido. Trató de convencerlos en base a lo que ellos habían experimentado. Hay algunos de ustedes que la experiencia les ha enseñado tantas cosas y por eso pueden atestiguar. El testimonio que ustedes comparten de quiénes eran antes de conocer a Cristo y quiénes son ahora va acompañado de muchas cosas que la experiencia les ha enseñado, ¿cierto? Y la experiencia es poderosa, porque muchas de las conversaciones, la pasión que le ponemos es lo que hemos nosotros experimentado. Pablo está apelando a su propia experiencia. ¿Qué no se acuerdan quiénes eran? ¿Qué no se acuerdan quiénes son ahora en Cristo? ¿Qué no se acuerdan lo que Dios ha hecho? ¿Lo que ustedes han vivido? ¿Por qué ahora entonces han abandonado todo eso y se han ido por otro evangelio? Si esto no fue suficiente, tiene un segundo argumento. Ahora va a las Escrituras. Ahora va precisamente al corazón del Antiguo Testamento, al corazón del judaísmo, y comienza a hablarles con respecto a eso. ¿Qué era lo que defendían los judaizantes? ¿Se acuerda? Los judaizantes estaban defendiendo la fe que tenían en sus prácticas. Ellos decían que debían obedecer la ley, y la ley decía que tenían que circuncidarse todos los varones. Pablo va y les da un golpe duro y a la cabeza cuando les empieza a decir, a ver, un momentito. Ustedes me están diciendo que debemos nosotros obedecer a Moisés porque Moisés nos dio la ley. Correcto. Bueno, ¿saben ustedes que el padre de todos nosotros es Abraham? Ajá. ¿Y saben ustedes que antes de que existiera la circuncisión, Abraham fue justificado? Es decir, ¿fue salvo? A ver, no había pensado en eso. ¿Y saben ustedes que antes que nos llegara la ley, 400 años después de que Abraham estaba ahí, él ya había sido justificado? Por eso le cita el versículo que sigue, el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo no está haciendo otra cosa más que citarles Génesis capítulo 15, donde Dios promete algo especial a Abraham, promete darle un hijo. Él promete hacer de él una gran descendencia, promete darle un hijo. Él era anciano, no tenía descendencia, pero Dios prometió. ¿Y saben qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham? Creerle a Dios. No fue a buscar al curandero del pueblo para ver si le hacía unas pruebas, para ver si podía a los 90 o 100 o 40 años tuviera, pudiera tener. No, Dios lo dijo, suficiente, le creo a él. Y eso, dice la Escritura, le fue contado, le fue acreditado como justicia. Es todo lo que usted y yo necesitamos, es creerle a Dios. Si yo le digo a usted, cree en Dios, 100% va a levantar la mano. Si no, sería interesante hablar con usted. Pero si yo le digo, ¿le cree usted a Dios? Entonces las manos no se levantan. Porque si usted de verdad no solamente cree en Dios, pero le cree a Dios, entonces usted no vive angustiado. Usted no vive preocupado. Porque Dios dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, presenta todas tus peticiones delante de mí. Lleva mi yugo sobre ti porque es ligero y mi carga es fácil de llevar. No te preocupes. ¿Ves las flores? ¿Ve qué hermosas son? Ellas no se visten, yo las visto. Continúas tú que eres mi hijo, mi hija amada. ¿Ve los pájaros? Ellos no se preocupan por qué van a comer o qué van a vestir. Dios los alimenta. Continúas a ustedes que son mis hijos. Si usted le cree a Dios, dejará de preocuparte en extremo y comenzará a creerle más a Dios, a confiar en Dios. ¿Está listo para ese desafío? Versículo 7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Le llama el creyente porque él creyó. Nosotros nos referimos a los cristianos como los creyentes. Y a veces es bien duro porque el lenguaje evangélico que utilizamos confunde a la gente que no es de la iglesia cristiana o que no va a la iglesia. Decimos, ¿eres creyente? Claro que sí, creo en los horóscopos, creo en los ovnis, creo. No, tenemos que especificarles, soy creyente en Cristo Jesús. Abraham era creyente, pero creyente en la promesa de Dios, en Dios mismo. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted puede decir que espiritualmente usted también es descendiente de Abraham, porque él creyó y usted ha creído. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Eso es lo que él quería. Mostrar la evidencia por la cual ellos estaban errados. Mostrar la evidencia por la cual solamente por fe en Cristo es la única manera que nosotros podemos obtener la salvación. Tres cosas para que usted se lleve este día. Primero que nada, el legalismo es un enemigo agresivo. No haga amistad con él. No se deje intimidar por él. No sea usted legalista. No oiga a los legalistas. Solamente por fe en Cristo Jesús. Renuncia a eso. Número dos, la reincidencia. ¿Qué es esa palabra reincidencia? Cuando una persona ha sido drogadicta o alcohólico y de repente entra a los 12 pasos de recuperación y ya tiene 3 meses, 6 meses que no ha probado drogas o alcohol, y luego vuelve a hacerlo, eso se llama reincidir. Nosotros de una u otra manera hemos sido legalistas porque traemos nuestra forma y sistema de creencias. Ahora hemos sido liberados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora somos libres gracias a lo que Él hizo en la cruz. Ahora podemos vivir en libertad y no dejar que nadie nos empiece a condenar por lo que hacemos o dejemos de hacer, si nuestra motivación es correcta, claro. Entonces, Si usted vuelve y empieza a creer en esos evangelios que le dicen que si lo haces de esta manera, vas a recibir el Espíritu Santo. Si lo haces así, vas a hacer esto. Si lo haces de esta manera, vas a recibir aquello. Si me mandas tu email, yo te voy a mandar los ángeles que te voy a mandar para que bendigan tu casa. Que por esto me llegaron ahí 3 ángeles. Si alguno los quiere, véame al final del culto, yo se los mando. Me limpiaron la casa de maravilla. Piensa en esto, hermano. Si algo le añade usted al evangelio puro de nuestra fe y confianza en Jesucristo, estamos pervirtiendo el evangelio de la gracia. Es por amor a Jesús, por creer en Él, no por medios nuestros. Quiero terminar con esta analogía. Un hombre llega a una iglesia y al final del culto, el pastor invita a este hombre a pasar al púlpito y que comparte unas palabras. El pastor anunció que este hombre era un amigo de la infancia. Entonces el hombre sube al púlpito y se dirige a la congregación y les dice: hubo un padre que tomó a su hijo y al mejor amigo de su hijo y fueron a navegar en una pequeña barca en el Océano Pacífico para pescar. De repente se levantó una fuerte tormenta y no tuvieron tiempo para regresar a tierra. Tan fuerte era el oleaje que el padre no pudo mantener la embarcación a flote a pesar de su propia experiencia. La pequeña embarcación se volcó, arrojando al mar a los 3 seres humanos. Los 2 muchachos estaban por un lado y el padre por otro lado. Él, como pudo, se hizo de la embarcación y con una de las cuerdas empezó a mirar dónde estaba su hijo y dónde estaba el amigo de su hijo. Hizo una pausa porque notó que 2 de los jóvenes que estaban en la iglesia en esa mañana no estaban poniéndole atención. Entonces, quedándosele fijo a los ojos a estos jóvenes, sigue diciendo: el padre tomó la cuerda salvavidas que estaba atada a la barca volteada y entonces tuvo que tomar una decisión muy importante que jamás antes hubiera podido haber tomado: lanzarla a su hijo o lanzarla al amigo de su hijo. El padre sabía que su hijo ya era creyente porque había confiado en Jesucristo como su Señor y sabía perfectamente dónde va a ir si él muriera. Así es que con todo y luchar con eso, decide lanzar la cuerda al mejor amigo de su hijo, que sabía muy bien este hombre que no era cristiano, porque no podía tolerar la idea de que él muriera sin conocer a Cristo. Y lanza la cuerda y después de eso lo jala y lo pone a salvo. Para ese momento su hijo ya había desaparecido y jamás encontraron su cuerpo. El padre sabía que su hijo pasaría a la presencia del Señor con la eternidad, pero tenía la esperanza de que cuando menos este otro muchacho pudiera tener la oportunidad de conocer a Jesús. Y el pastor, anciano, terminó con esta frase: ¡cuán grande es el amor de Dios, puesto que Él ha hecho lo mismo por nosotros! La historia que contó fue muy interesante, le dijeron los 2 muchachitos cuando él se bajó y se terminó el culto. Pero ¿verdad que no es cierta? ¿Verdad que usted solamente la inventó? Porque no es lógico pensar que un padre de familia deje morir de esa manera a su propio hijo de carne y sangre. ¿Verdad que es ficticia? El anciano guardó silencio un momento y luego le responde: hijo, yo sé que no es lógico. Yo sé que es impensable que un padre pueda ser capaz de dejar morir a su hijo. Pero esta historia es real. Esta historia es real. Y esta historia me ha enseñado a comprender la magnitud del amor de Dios para nosotros. De que aún con todo, Él entregó a su hijo a morir por nosotros. Y estoy aquí para contar esa historia porque yo soy aquel padre. El mejor amigo de su hijo que salvé es el pastor que ahora tienen en su iglesia. Nunca vamos a comprender a cabalidad la historia del amor de Dios para nosotros. Se nos hace imposible que una persona como yo pueda merecer la salvación así nada más, con lo malo que soy, con lo pecador que soy. Pero no se trata de mí, ni se trata de usted. Se trata del gran amor que Dios nos tiene. Eso es lo que nos trae a nosotros cada domingo a la iglesia, a lograr comprender un poquito más ese gran amor, el amor que demostró a nosotros los pecadores. Para que si alguno de los pecadores reconoce a Jesús como el Señor de sus vidas, el Salvador, si alguno de los pecadores acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y acepta que fue por mis pecados que Él murió, poder tener la esperanza de que ese pecador pase a ser un hijo de Dios. Ser cristiano no es haber nacido en un lugar cristiano. Ser cristiano no es ir ni siquiera a la iglesia cristiana. Ser cristiano es creerle a Cristo que lo que Él dijo es verdad. Si usted no es cristiano, solamente hay un destino para usted. Perdóneme que se lo diga, es el infierno. El infierno. No hay purgatorio, al menos la palabra de Dios no lo incluye. Quizás sus creencias lo incluyen, pero no la palabra del Señor. La decisión de dónde pasará la eternidad le corresponde a usted tomarla, y es aquí mientras tenga vida. Cuando usted muera, por más rezos que le haga a sus familiares, no lo podrán sacar. Si usted lo ha creído, entonces lo que usted ha creído es un evangelio distinto, no el de la Biblia. Aquí usted decide aceptar el regalo de la salvación creyendo en Cristo o rechazarlo y dejarlo para después, y usted no sabe qué va a pasar con usted cuando salga de este lugar. No lo asusto ni lo amenazo, soy realista, porque nadie tenemos la vida contada. Quiero invitarlo a ponerse de pie y orar, y quiero hacer esta oración breve pero efectiva, para que si usted nunca ha creído en Cristo, lo haga en este instante, diciéndole estas palabras. Cierre sus ojos un momento. Va a durar muy poquito tiempo, pero sea sincero con el Señor. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz y lo hiciste por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Te necesito. He hecho lo malo delante de ti y no puedo más con mi vida. Tú tienes algo que yo necesito, y es la salvación de mi alma. Perdóname. Acepto el regalo que tú ofreces. Creo en Jesús. Creo en Él como mi Señor y Salvador, ahora y para siempre. Amén. Nuestro Padre, estamos delante de tu presencia en este momento, en este lugar, reconociendo de una manera muy clara que el Evangelio de la Gracia es para todos nosotros. Este evangelio lo hemos creído no por las cosas que nosotros hagamos, no porque nosotros nos lo merezcamos, porque realmente nadie nos lo merecemos. Este evangelio lo hemos creído porque la experiencia que hemos tenido todos nosotros nos enseña de que alguien más tomó nuestro lugar en aquella cruz, y fue Cristo Jesús. Y lo que Él hizo, lo hizo por amor, porque de tal manera amaste tú, Señor, al mundo, que diste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en la condenación, sino tenga vida eterna. Creo eso, Señor. Creemos eso. Queremos creerlo firmemente. Y si lo creemos, Señor, queremos vivirlo. Queremos que otras personas sepan que yo he nacido de nuevo, que ya no soy quien antes fui, que ahora soy una nueva criatura, así como lo declara tu palabra. Enséñame a caminar como tú esperas que camine. Perdóname, Señor, porque hasta este momento quizá mi vida se caracterizaba por algo completamente distinto a ser un seguidor o una seguidora de Cristo. A lo mejor yo lo estaba haciendo por mis propios medios, tratando de ganarme la salvación con rezos y con letanías, o quizá también leyendo esto, leyendo lo otro, o aceptando estudios aquí o por allá. Pero todo eso, lo que debiera hacer es un resultado de algo importante, que dentro de mi corazón hay una vida nueva, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Es bueno que yo ore, es bueno que yo lea la Biblia, es bueno que yo estudie, es bueno que yo te conozca más, pero lo más importante es entender que el evangelio que tú tienes, la buena noticia que tienes para mí, es que Cristo murió en la cruz por mí, y que si yo creo en eso, entonces tengo vida eterna. Así de claro y sencillo. Y en este día los que estamos aquí hemos creído. Y queremos cantar con nuestras voces y decirte a ti que eres el único. Tú eres el principio, tú eres el fin. No hay otro como tú, nuestro Señor. Eres el Señor de la creación. Sin ti esto no existiría, yo no existiría. Es por tu amor, es por tu causa que yo existo y que el mundo existe. Por eso, Señor, yo mismo te pertenezco. Nosotros te pertenecemos, tu iglesia te pertenece. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que Cristo murió, pero también resucitó, y que también nosotros resucitaremos con Él. Es en el nombre de Jesús en que te lo pedimos. Amén. La Biblia nos indica que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente y que solo por Él somos salvos. Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Reincidiendo en el Legalismo. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿la vida cristiana es algo externo o interno? ¿Es algo humano o divino? Si usted está con deseo de conocer la respuesta, le animo, por lo tanto, a solicitar la oferta de este mes como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio radial. Se trata del mensaje del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Descubra verdades profundas de la palabra de Dios con este mensaje. Solicite hoy la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133. No olvide que también puede solicitar la oferta de este mes en formato MP3 al donar en visionparavivir.org. Este programa se hace posible gracias a las ofrendas de las personas que creen en las enseñanzas del pastor Carlos, comparten su pasión por la palabra de Dios y además desean continuar recibiendo estos estudios. Y al donar hoy, le enviaremos el mensaje Lo esencial de la vida cristiana. Así que comuníquese con el ministerio hoy mismo. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar con el segundo volumen de Gálatas, una carta de liberación, e iniciar el mensaje titulado Liberados de una maldición. No se lo pierda.